Nunca hubo, que yo me acuerde, tengo unos cuantos años, una caída tan abrupta del consumo, tan abrupta, así tan rápido, ¿no? Tan abrupta del consumo, tan abrupto del poder adquisitivo, del salario. Nosotros, como vos decías, picamos más del 70% del empleo en la Argentina, casi el 50% del Producto Bruto Interno, pero nuestra producción, yo te diría, en un 98% va a parar al mercado interno. Entonces, sin poder de compra la población, con aumento de costos a partir de la energía, el costos en dólares de los insumos difundidos, el acero, la chapa, etcétera, etcétera, realmente la situación es muy, muy difícil y se están empezando a dar suspensiones, apertura de indemnizaciones disfrazadas, digamos, ¿no? Retiros voluntarios, ya se está dando ya, ya está pasando, digamos, ¿no? La capacidad social de la empresa que están en un 50%, es decir, vos, la mitad de las máquinas de un taller hoy están tapadas con una lona. Por lo tanto, realmente el panorama ahora es malo y después va a ser peor, y con la ley base mucho peor todavía para las pymes, el trabajador y la población en general.